terrícolas in the beach. De que estos cabrones están disfrazados. Salvajes pecas hablan de casarme. Con los que yo ando sí que están probados. Si me tocan no soy responsable de que pase. Dale, da, da, da, dale. En la lista hay unos pales. Saca el rifle y que jale. Champia el rifle y que jale. Da, da, da, dale. En la lista hay unos pales. Saca el rifle y que jale. Champia el rifle y que jale. Oye, ustedes saben que yo soy yo. Y dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel. Bien guillao de Gantel. Maleante. La muerte al oído me respira. Todos estos cabrones están locos por matarme en Huira. Follow me now. Vela torres por los escáner, todos envueltos en las ultranes. No vieron cruzar pa' dentro la pana. Entramos en orden de cateo. Todo el mundo partís y denme los paquetes. Que no es la corta porque es el jinete. Tengo sed de venganza. Y ustedes rompieron la alianza y los patrones me inclinaron la balanza. Yo controlo la isla. Y pa' matarte delante un gentío me dieron la verde sin pedirla. Soy el mejor que ha parido madre. Sigo cogiendo regalías, lo que invierto de los cuadres. Puertas que se cierran, ventanas que se abren. Perrosatos si no muerden, pues mejor ni ladren. Los tengo receptivos y si engancho el dispositivo. Como en Amsterdam, todo está permitido. Sigan trabajando debajo del agua como buzos. Que tengo un submarino que me prestaron los rusos. Evita los problemas llegan solos. Yo te mato igual en un concierto de rap que de cocolo. Muchachitos, te hacen cuenta, no soy el mismo de antes. Aprendí lo de golear, ya no le temo a los gigantes. Dale, yo hago las promesas y las rompo así me sale. Tito, te cruzamos el puente y te rompemos los timbales. Watson, con la bang y los Paxson. Y vas a flotar para atrás como Michael Jackson. Al volante el stripper, no es Jox, es Flipper. La corte en la cartera, no es manera porque se tranca el shipper. Y la corta no dispara. Y vete la cara gusano cuando te rompamos la camisa de Zara. Fue lo que él dijo. Si tiene el chip dañado se lo corrijo. Roncando de dinosaurio un lagartijo. Que tire un pie al bote. Dale. Que hable claro y deje el acertijo. Y con la nena le vamos a meter color al crucifijo. No fiel. Prueba a ver si no somos riel. Somos los warriors de tus cabalí. El suelto y con patrocinio. Él dice que tiene dominio. El infeliz parece un tecato buscando aluminio. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Vamos a matarnos la matrícula completa. El que me toque lo recogen con pal y con el ran can can can te borramos la cruz de la cara. Así te quería ver calladito. Hey, están cagados, pónganse los pampers. Nunca repito la ropa de nuevo después que la tiro para el hamper. Andamos con las balas en los chambers, bajamos para la disco, en los banchis, en la scramble. Nosotros mandamos en la carretera, siempre ando con todos los de la S o con todos los de Villa Palmera. Este año se cayeron unos pales, por eso siempre ando como Héctor con 70 criminales. El AP la roleta, no ha nacido nadie todavía que la cabra me la meta. Yo vivo viajando por todo el planeta y tú sentado en el banco esperando la reta. A mí me tienen que respetar, de nadie nunca voy a dejarme. Hay problemas y no vamos a arreglar, a los míos les gusta ver correr la sangre. ¡Dale! Sóplete y no baje, a las balas no se le ve el celaje, salvaje, si usted nunca ha tenido coraje, partí la valla, me fugué del peaje, porque me ronca para sacar un pasaje, fulano, con la folla en derecho me la mando, el fuletazo bono es en vano, me acuesto bien tarde, me levanto temprano, metiéndole el cuch, dentro de la mano, tú sabes quién es, la jodida mamá, bitch. Baby, se te adora, no me tires el fish. Se mueren los chotis, los satélites, dish. Llenamos piso, ya tu doña me chish. Llegaron los cascarrabias, todos los rifles que tengo vienen de Arabia, mamá, bicho. No me vengas con labia, nos dicen los yangati. Controlando el área, en el medio del casco, voy a hacerte una cesárea. Aquí somos los locos, y Phantom te bajamos el moco. En la calle yo soy el coco. te busca y te queda por poco. Te aprieto el gatillo, lo que sale es a ojo. Cásame ese filimber, la cubana, la roleta y la timber. Bichote que apuntan con el finger. No confundan la humildad con la cobardía. Que aquí casamos de noche y dormimos de día. 6 de la mañana saliendo de Mama Juana. La de Diego es alumbrada por el sol y el reflejo de mi cubana. Dentro el carro, caretas de simio, dos pines, bananas, pacharro el gusano y sale líquido color manzana. Blanco, negro, cero, cebro te matan. Sacan el stand por la ventana. Chiste, retratan. Tres pasos y un brinquito, flow bachata. Este un cigar que hay en el piso, boca abajo haciendo cata. Y rata, le sacan de la lata los tecatos del menudo. Capitán América no sale y a la pala traspasan su escudo. Mi rifle es como mi bicho, cuando escupe yo lo saco y se lo sacudo.